Continuamos en La Chispa que enciende la voz del pueblo. Y ahora nos vamos a comunicar con Candela. Ella es de la agrupación Se Vienen las Mendocinas. Y nos va a contar también un poco, ella también ha participado de la marcha. Bueno, y nos va a contar un poquito cuál es la visión de esta lucha de las mujeres. Candela, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Te habla Rosy y Enrique del programa La Chispa desde Radio Comunitaria Cuyún. ¿Cómo estás? Buenas noches, Candela. Muy bien, gracias por llamarme. No, por favor, gracias a vos por contarnos tu experiencia. Bueno, contanos un poco. ¿Cuál es el pensamiento de la agrupación? Ustedes son una agrupación de mujeres que defienden los derechos de las mujeres, ¿verdad? Así es. Bueno, han participado ahora de la marcha y del paro también. Sí. Porque esto fue distinto, el llamado a paro de mujeres. Esto no se había hecho antes. En realidad se ha hecho. Sí. A principio de siglo, en algún momento en la historia, se han hecho huelgas de mujeres en distintos espacios para reclamar los derechos. Ajá. Volvimos a una medida histórica que a mí me parece que es muy valiosa, porque también creo que asocia dos cosas que a nosotras como agrupación nos parece muy importante, y que es que creemos que la opresión no es solo de género, sino también de clase y de etnia. Bien, entonces bien. Podemos con esta medida también unificar las luchas que tienen que ver con los derechos de las mujeres. Ajá, estamos de acuerdo, Candela. La marcha ha sido, desde mi perspectiva, no he todavía tenido información así como certera, pero ha sido bastante concurrida. Se acordó un documento que en principio no se pudo leer bien porque no había electricidad en el lugar que nos habían dicho que iba a haber, así que claro. Se tuvo que cambiar el lugar, pero de todas maneras se pudo leer. Un documento acordado entre muchas organizaciones en las cuales denunciamos los últimos femicidios y la situación en relación al juez Valerio que quieren poner en la Corte Suprema de la provincia. Uh-huh. y en relación a la precarización laboral y la necesidad de emergencia, digamos. Sí. En muchos aspectos, desde muchas perspectivas, estamos exigiendo visibilización y medidas al respecto, medidas concretas. Muy bien. Bien. Muy bien, Candela. Me imagino que recién nos comentaba nuestra compañera Mariela, que estuvo en la marcha, que varios cantitos no muy amistosos contra Valerio, ¿no? No. Sí, estamos. Todo el movimiento feminista está en contra de esa medida. Eso es un acuerdo unánime. Claro. Uh-huh. Sí, y otros no tan feministas también, o sea, porque hay mucha gente que cuestiona, ¿no? O sea, no solamente este juez es un misógino confeso por sus actos y por sus fallos fundamentalmente, sino también homofóbico, ¿no? Uh-huh. También ha tenido fallos bastante cuestionados con respecto a situaciones que ponía en duda su capacidad, digamos, de juzgar. Cuando condena a un muchacho asesinado por sus desviaciones sexuales, fíjate. Sí. Con esos términos, con esos, ¿no? Términos. Sí, sí, sí. Justificando, digamos, que por eso como estaba expuesto merecía, a, claro, a la violencia, claro. de otro, digamos. Sí, sí. Bueno, tiene varios fallos muy retrógrados. Desde el criterio que han usado para juzgar. Bueno, claro. Pero es muy importante lo que ustedes plantean, ¿no? Además de esto, además de una cuestión de género, esto es una cuestión de clase, ¿no? Clase. O sea, que tiene que ver con la explotación del hombre por el hombre y, bueno, y cómo la enajenación del individuo lleva a también, en el caso del hombre, a tratar de explotar a la mujer. Esa es una visión bastante contundente, ¿no? Porque tiene un concepto revolucionario para nosotros. Sí, sí, y creo que la medida de hoy también está planteada desde el punto de vista de que ojalá los sindicatos puedan hacerse eco de esta necesidad de la mayoría de la población, que somos las mujeres, ¿no? De acuerdo. Y poder hacer un paro nacional donde estemos todos y todos con la misma consigna. Sería sería muy importante, digamos. Sí, nos parece pero fíjate, esto ha sido un principio y que se avecinan... Claro. Ajá. Y fíjate vos que hoy me llega un por WhatsApp de Buenos Aires... un aviso de los compañeros de PepsiCo que dice que armaron una asamblea ayer, que hay dos listas, hay una lista verde y una lista bordo, y armaron una asamblea a los compañeros, porque tienen compañeros, son compañeros y compañeras, y el motivo era que pedían ellos que se votara por un paro para que los compañeros y las compañeras pudieran asistir a la marcha de hoy. Y salió la votación, la mayoría votó, a pesar de que estaban divididos en dos listas, la mayoría de los compañeros votaron, a pesar de lo que dijeran los dirigentes, votaron el paro, y hoy ya tenían organizados los el traslado a través de los camiones y de las traffic, para llevar a toda la gente que quisiera asistir a la movilización, y les arrancaron el paro ahí al toque en una asamblea, y hoy se movilizaban a la marcha. O sea que tampoco mucho depende de los sindicatos, ¿viste? Depende de que los compañeros se organicen en asamblea y saquen el mandato y listo, y se haga. Que por ahí, ¿viste? Eso en algunos lugares falla, cuando los sindicatos no acompañan a los trabajadores en sus decisiones. Claro, sobre todo a las mujeres, digamos. Claro. Sí, y sobre todo a las mujeres, exacto. Que los sindicatos no están liderados por mujeres en la mayoría de los casos. Que no hay tampoco espacios de género ni de cuestionamiento al respecto, claro, en los sindicatos. Y esto creo que es necesario y me parece que es un gran avance y realmente... me solidarizo. Claro, uno lo ve eso clarito, por ejemplo, en la Organización de los Trabajadores de Comercio, donde la gran mayoría de las trabajadoras son mujeres. Nunca tuvieron una, ni siquiera en una mesa directiva, ¿no? O sea, muy distinto a lo que, bueno, se ha dado en otros casos. Por ejemplo, ATE sí ha tenido acá una secretaria general mujer, Raquel Blas. Pero incluso a nivel nacional es muy raro, tampoco se ve una dirigente notoria gremial nacional mujer. Indudablemente que justamente esto también tiene que ver con todo lo que estamos hablando, ¿no? O sea, cómo la discriminación, aún en estos casos, donde la mayoría de los planteles de trabajadores son mujeres, también se ven desplazadas, ¿no? Bueno, Candela, la verdad que ha sido un gusto y muy interesante tu exposición. Te agradecemos colaborar con el programa y bueno, y seguimos en la lucha. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Y Candela, te hago otra pregunta más. ¿Sí? ¿Estuviste ahora en el encuentro que se hizo en Rosario? ¿En Rosario? Sí. Sí, masivo también, muy masivo me dijeron. Sí, absolutamente, ha sido el más grande desde que arrancó hasta ahora, digamos. Sí, lo que viene siendo es que cada año se suman 10.000 mujeres, por lo menos eso, más o menos, a grandes rasgos. Bueno, eso también nos indica que, bueno, que cada vez las mujeres también nos estamos animando más a salir y a manifestar lo que pensamos, que estamos también superando también nuestras propias brechas sociales con las cuales nos criaron, porque... también tenemos que recordar que, bueno, nos criamos en una sociedad donde era normal que la sociedad fuera machista. Entonces, muchas cosas impuestas desde chicas nos enseñaron que la sociedad era normalmente machista. Entonces, bueno, hoy tenemos que ir superando eso hasta nosotras mismas y enseñarle a nuestras madres, a nuestras tías... que la cosa no es así. Hay mucha intolerancia, digamos, igual, con respecto a algunas cosas. Yo creo que también eso ha sido un detonador. Las mujeres se están cansando, que también habla de un aspecto saludable del movimiento histórico de mujeres, digamos, que se visibiliza y las mujeres se empiezan a cuestionar determinados roles. Me parece que tiene que ver con un aspecto saludable de la sociedad, que las mujeres puedan irse sumando de a poco, como puedan y desde donde puedan, al movimiento de la lucha por la igualdad y por la justicia, ¿no? Los grandes cambios, los grandes saltos en la historia. Bueno, Candela, muchísimas gracias. La verdad que ha sido un placer hablar con vos y bueno, y seguiremos peleando. Esperemos que no haya otra nueva situación que nos haga salir así con tanta bronca a la calle. Esperemos que podamos poner un freno a esta violencia. Pero bueno, seguiremos peleando y seguiremos insistiendo. Sí, totalmente. Estamos luchando y estamos organizadas y cada vez somos más. Exacto. Así que sí. Bueno, muchas gracias a ustedes por comunicarse. Bueno, gracias, Candela. Gracias, Candela. Bueno, buenas noches. Chao. Buenas noches. Hasta luego. Estuvimos con Candela, que es de la agrupación de Se Vienen las Mendocinas.